Vamos a comenzar nuestra plática de hoy recordando las cinco fórmulas bíblicas para la verdadera felicidad que ya hemos considerado en los estudios anteriores. Primero, mantengan una invariable actitud de gozo. Segundo, no se dediquen a los pensamientos tristes. Tercero, recuerden todo lo bueno que han recibido de Dios. Cuarto, confíen en Dios en cualquier circunstancia. Y quinto, traten bien a los demás o amen a los demás. Permítanme repetir una vez más que para transitar por los caminos bíblicos hacia la verdadera felicidad es necesario recibir previamente al Señor Jesucristo en el corazón como único y suficiente Salvador personal. En caso contrario, todo intento de llevar a la práctica estas fórmulas será completamente inútil, pues como dice la Biblia en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 7, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aún el cristiano que descuida su vida espiritual puede sentir que su felicidad se va diluyendo progresivamente. Les recomiendo, pues, que presten mucha atención a estas importantes fórmulas bíblicas que nos hacen bien a todos y nos ponen en armonía con nuestro Dios y Señor. La sexta fórmula es: dominen sus lenguas. Permítanme leer un extenso párrafo en el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, versículos 1 al 10. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La Biblia tiene razón, amables oyentes. Esto no debe ser así. Lamentablemente es así, porque en el mundo hay millones que desconocen la palabra de Dios, y muchos cristianos también lo hacen, utilizando sus lenguas con un insano espíritu de crítica que no solo hace daño a otros, sino que también los perjudica a ellos mismos. Recuerdo que un veterano médico cristiano, digno del mayor respeto, que había consagrado toda su vida al servicio de Cristo, decía: la persona que acostumbra a criticar siempre a los demás, lo hace porque de esa manera se siente superior a aquellos a quienes critica. Es muy probable que sea así. Por lo menos, ese era el pecado de los fariseos. Tal vez algún oyente me conteste que Jesús también criticó a algunas personas, es cierto. Pero bien se ha dicho que Cristo no se limitó a criticar a los hombres, sino que los amó y murió por ellos en la cruz. El Señor jamás pecó con la lengua. No se limitó a denunciar los pecados ajenos, sino que derramó su sangre para que tales pecados fueran lavados. Por eso, Repito un pasaje que mencioné en la plática anterior. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Si nuestra lengua es utilizada con un sentimiento diferente al de Cristo, si nos falta un amor entrañable hacia aquellos a quienes criticamos, estamos pecando y conspirando contra nuestra propia felicidad. El que vive solamente para buscar la paja en el ojo ajeno, jamás llega a ser verdaderamente feliz. Por supuesto, la crítica no es el único pecado de la lengua. Hay muchos otros. Antes voy a aclarar e insistir ante ustedes que yo no me refiero a la crítica sana, constructiva, hecha con buen espíritu y profundo amor para ayudar a las personas que necesitan alguna orientación correcta, sino a la crítica despiadada, maliciosa, destructiva, que la Biblia reprende severamente. En otro orden de cosas, Satanás puede usar nuestras lenguas para la calumnia, el chisme, la mentira, las palabras sucias, las respuestas ásperas y toda clase de maldades. Por eso conviene recordar un pasaje del libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Como este mismo versículo lo indica, la perversidad de la lengua produce quebrantamiento de espíritu. Jamás puede engendrar la felicidad. Mucho más serias son las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Al abrir nuestras bocas para hablar, debemos recordar que las consecuencias de nuestras palabras son eternas. Hagamos aquí un nuevo paréntesis hasta la próxima plática sobre estas 10 fórmulas bíblicas hacia la felicidad. Pero antes, leamos la exhortación del apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así dice la Biblia.